c'est la fin du début. Docteur Siambe, c'était plus élégant que le fan de Carmen à Brut. Pourquoi ne trouvez-vous pas l'amour de feuilles ne sentait rien de rien, de l'odeur de choc qu'exhalait le machin, jusqu'au jour où le persil en fleurchu se fut fichu. Pour le persifleur et mère Ubu s'aperçut que la mère de Cupu, soin, soin. Ils regardaient ensemble les programmes de TV retransmis depuis la Terre. We dipped our toes into the water, see if we'd sink or swim. See myself in my little boy, same way with all within. Life is such a temporary thing, such a temporary thing. It is absolutely cruel and beautiful. We chipped off icicles in the winter cold, went spearing in the snow. I caught up with my past when I couldn't feel my toes. I was just a little boy again, just a little boy again. It was momentary, but man, it was beautiful. Oh, but I got a long, long, long, long, long way to go. Yeah, I got volumes and volumes to show you. But enough on that for now. Yes, enough on that for now. We watch the robins in the cold, strip of hollies to the bone. All the branches bled red. You can nearly hear them moan. Life is such a symbiotic thing. Such a symbiotic thing. It is absolutely cruel and beautiful. Well, I walk my boy through the cemetery, taking pictures in the park, past graves, both fresh and old, in a plot where X had marked a spot. Next day it was dug, yeah, the next day it was dug. Oh, life is young and beautiful, then it's lonely and cold. Oh, but you got a long, long, long, long, long way to go. Enough on that for now. Honey, you got to run. Honey, you got to run. Honey, you got to run. Honey, you got to run. Run, run, run, run, flamenco y escuchamos jazz y escuchamos de todo tipo de música. Siempre hay gente que está más abierta, pero igual en general pienso que es una ciudad digna de conocer entre todos los pobladores del mundo. Sería bueno que vinieran a La Habana, que se dieran su experiencia y sacaran sus propias conclusiones. Yo hago lo que quiero, principalmente tengo tiempo. Primero es mi tierra, donde nací. Lo otro es que tengo tiempo para practicar la meditación, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para hacer mi música. Tengo mi familia en Cuba, mi mujer y mi hija, mi hermano, mi papá, mi prima. Thank you.

Leur menu avait été établi avec le soin qui caractérisait toute la mission. Les aliments, pour la plupart surgelés, étaient excellents. Et ils avaient été choisis de manière à occasionner un minimum d'ennui.

Il suffisait d'ouvrir les paquets et d'en déposer le contenu dans le petit autocuiseur qui signalait la fin de la cuisson. Steak, côtelettes, rôti, légumes, œufs, durs, au plat, brouillés, etc. Fruits, jus d'orange, ice creams. Tout cela avait le goût correspondant ou non. Et ce qui était encore plus important, l'aspect. Il y avait même du pain frais. Yeah. I want, but nothing more than lost goods on the basketball. Après le repas de 1300 à 1600, Baumann inspectait minutieusement le vaisseau, ou du moins la partie accessible. Trees, promise, lands, and fields. Let's live a fading fear. I'm Thank you.